siento por ti en esta tonada. Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada. Escribiré lo que siento por ti en esta tonada. Quiero en las manos poder soñar que tú eres mía, de nadie más. Quiero ser tuyo, quiero volar y sentir nuestros sentimientos. Quiero vivir en tus siento por ti en esta tonada. Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada. Escribiré lo que siento por ti en esta tonada. Quiero las noches poder soñar que tú eres mía, de nadie más. Quiero ser tuyo, quiero volar.